aquí. En la ciudad. Todo va a estar bien, si caes otra vez. No te preocupes, ocúpate, levántate y ponte de pie. Todo va a estar bien, el pasado se fue. Camino hacia adelante, en mi presente consciente, yeah, yeah. Aunque tu mochila esté cargada del pesado pasado, busca la esencia, resalta tus competencias. La rutina no debe ser, hermano, piensa que la fortaleza es interna y recuerda que los tuyos contigo cuentan. Cada vez que caen se reinventan, siguen el sendero con el corazón en el tintero y date fuerza por ti, por los tuyos. No lo hagas por apariencia, sincero, trabaja tu disciplina. El rap lo comparto en cada esquina porque quiero, donde la realidad se contrasta por entero, donde ríen, lloran, gritan, callan, cantan, fuman, beben, piden, entran, salen, nacen, viven, mueren, hombres y mujeres igual que tú, igual que yo, igual que ustedes. Así que no se me aceleren ni tampoco desesperen, que todo va a estar bien, si caes otra vez. No te preocupes, ocúpate, levántate y ponte de pie. Todo va a estar bien, el pasado se fue. Camino hacia adelante, en mi presente consciente, yeah, yeah, yeah. Parto y hago hoy lo de mañana, y aunque pa' atrás esté la cagada, si quiero un cambio pues cambio la mirada. Le sonrío al que echa la chuchada. Yo la verdad no quiero tu rabia, si andas en esa mejor que te vayas. No, mijo, no te pases de la raya, todo va y vuelve, esa es la jugada. Pa' qué mentir, muchas veces caí, me alejé de lo que realmente era importante. Perdí la fe, luego en mí la encontré y nada volvió a ser como antes. Lo que no mata te hace más fuerte, dicen. Ahora no me bajan ni con tanque. Y si ando distante, es que me debo algo y aún me queda aguante. Hey, todo va a estar bien, si caes otra vez. No te preocupes, ocúpate, levántate y ponte de pie. Todo va a estar bien, el pasado se fue. Camino hacia adelante, en mi presente consciente, yeah, yeah, yeah. Conciencia original, no se viene a imitar. Se viene a crear, creer y crear, sí, creer, sí, y crear, yeah. Conciencia original, sí, no se viene a imitar. Se viene a crear, creer y crear, creer. Destresáfico, yeah. Conciencia original, yeah. Ajá. No se viene a imitar. Es Bobby Emda. Se viene a crear, creer y cada crear. Historia es distinta, no abandones tu raíz. A la ciudad gris, dale matiz, G. Demuestra que sigues aquí.